está perdida y voz está apagada. Me sentía alterado, no podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me aprendió sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precoz guitarra. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación. Esperabais que os ibais a librar de la mansión, pues no, estábamos aquí otra vez en directo, Estela. Totalmente en directo. Sí, hombre. No, has estado ausente una semana, pero ha vuelto otra vez aquí a la salda. Bueno, pues la verdad es que hoy tenemos buena gente aquí en el programa, compañía de lujo, exactamente, como la que tuvimos la semana pasada. Bueno, el teléfono es el habitual, 1-797-48-38, y el email lo dices tú, Estelita. Nos puedes escuchar de varias maneras. En una, por ejemplo, es www.omcradio.org. Y luego, pues, bueno, la 107.3 de la FM no tenemos mucha cobertura, así que poca cobertura tenemos. Pero bueno, por internet nos puedes escuchar a nivel mundial en todas partes, así que... Y además subimos el programa enlatado también en varios lugares, Estelita. Pues uno de ellos es en www.archive.org. Archive con V, así que... archive. En vez de archivo, archive. Org.org. Y luego también en otros lugares también, en dos páginas de Facebook, que es Heavy Is Not Dead, o Is Not Dead, Heavy Metal Nation Radio, también, que ahí lo suben un montón de programas de radio también ahí, así que es una página dedicada a programas de radio, que hay un montón de radio, programas de radio ahí. Oh, hombre, efectivamente. Eso es, sí, exactamente, la página de Facebook que tenemos ahí. Exactamente, podéis contactar con la banda, con nosotros, con la banda. Con la banda, bueno, por ejemplo, lo que luego. Exactamente, bueno. Vamos a poner la música de otra de las bandas que van a actuar el próximo viernes, este pedazo de concierto que hay el viernes en la Barracudas. Y es que prefiero que lo pronuncies tú, Estela. Es que lo pronuncies tú, porque es que Octavio siempre me dice. Ah, mira, dice Unspeakable Sorrows. Ah, muy bien, bien. Voy a pronunciarlo bien. Venga. Y vamos a poner pues, una canción que me ha dicho Octavio que dice, pon esta. Pues digo, por supuesto, ya sabes, las peticiones aquí. Oye, esta, no sé qué, exactamente. Bueno, pues vamos a poner esta canción del grupo. Vamos con ella. Que suene así en el programa La Mansión. Vamos con ella. Que suene. There was a haunted forest near River Maid. An angel. Bueno, pues ahí teníamos la música de Sorrows, Estela. Es que es complicado, un nombre más. Sí, luego nos matan, y con razón, de que llevan razón. Bueno, pero la música la va a seguir poniendo de esta gente, así que, hombre, por supuesto. Y vamos a poner la otra banda que también tocan, que es la banda de Cataluña, de Barcelona. Eso es. Vamos a poner una canción del nuevo trabajo que nos han mandado. Y además hay videoclip de esta canción. El tema se llama Fly and Fire. Vamos con ello, que suena aquí. In 1992, there is a club which is making history. 7 years later, in 1999, it's still kicking. Bueno, pues ahí tenemos Estelita. Diga la sección de conciertos. Sí, la sección de conciertos, Estela. Sí, esa sección tan chachipiruli que tienes todas las semanas ahí. Que la semana pasada la tuve que decir yo, Estela. Ya lo viste, ¿no? Lo viste ahí. Ah, vale, espera. Y hay que verlos también, y a todos. Y bueno, luego el sábado 6 de julio es el festival El Último Bus, que estará en Afonic. Se vende con B. Y luego CGPP, que es Catalina Grande, Piñón Pequeño. Y luego Desastre y Las Monjas y Eternity. Esto, las entradas son anticipadas 10, taquilla 15. En la zona frontón municipal del Molar en Madrid. Salida A1 de la carretera 1, salida 45, calle San Isidro con carretera M124. O 29, no, 129. M129. Perdón. Hay buses desde Plaza de Castilla, que es el Alsa 194, 191 y 193. Y luego está Whisky Caravan y Bus, que estarán en el Teatro de Galeo, en la Avenida de la Mancha, sin número, metro Julián Besteiro, en Leganés. A partir de las 8:30, o sea, se abre a las 8:30 y el comienzo de los conciertos es a las 9. Y luego en el ciclo de música joven Latina Rock, en la calle Marcelino Castillo 29, metro Laguna, también cercanías Laguna, y MT 55, 119, 31 y el M500. Estarán Blue Spirit, Ember y Zona Rock Band. A partir de las 9 gratis. Uy. Así que todo eso tenéis. Todo eso. Más, sí. Luego todos los creo que empieza ahora el Rock Imperium también de Barcelona. Y no sé cuántas cosas más. Ah, sí, también toca los Ratones Colorados en un festival solidario, que en un pueblo de Segovia también. Sí, también, ¿no? También. Que nos han enviado la información y tal. Pero vamos, los May van a estar el día 5 ahí. Hombre, en la Barracudas. Dándolo todos en la Barracudas, así que yo creo que deberíais de ir, ¿eh? 19, la entrada 10 euros, a partir de las 9 de la noche el primer grupo. Así que vamos a poner música ya de May aquí en el programa La Mansión. Vamos a quitar a los Frozen. Sí, venga. Y a poner musiquita Chachi Piruli de esta otra banda aquí en el programa La Mansión. Vamos a quitarlo a estos y vamos a poner lo otro. Espera. A ver si lo reconoce. Tela. A ver si sí, reconoce. A ver si reconoce. A ver si reconoce el disco, porque tiene que salir aquí en el programa, en directo. ¿Recuerdas otra vez el concierto, Estelita? Sí, el día 5, Frozen Sail, May y Unspeakable Sorrows, ahí en Barracudas. 10 euritos a partir de las 9. Y todo eso. Sí, ya he dicho 10 euritos, ¿no? Ahí en Ventas, en el Metro Ventas, la calle Brescia 19. Metro. Menor de gratis. Sí, el Metro Ventas. En Metro Ventas. Metro Ventas en la calle Brescia 19. Exactamente. Parque de ahí las puedes ir. Ah, sí. Ah, y Parque de las Avenidas también. Y Parque de las Avenidas también pilla cerca. Así pero que no está muy lejos, en ¿no? En Madrid. Y bueno, pues el próximo 5 de julio, en directo, pues este viernes, ahí aquí en Madrid. La verdad es que vienen de Barcelona los Frozen, así que deberíais ir a verlos. ¿Cuánto tiempo llevan desde el 2010, no? Llevan más o menos, ¿no? Esta gente, yo creo. Sí. Pues si uno no me sé la trayectoria de Frozen Shield. Sí, sí. Se sabe la suya. La suya. Claro. Pregúntale de la suya, verás cómo se la sabe. Ya. El viernes le pregunto. Oye, ¿cuánto tiempo claro. lleváis? Sí, creo que sí, que llevan desde 2010, me parece, funcionando. Así que, pues bueno, la vuestra ya tiempecito también. Así que también, más o menos, ¿cuánto la vuestra? Pues como desde 2014, sí, 10 años. Pues. 10 años, hostia. Bueno, toma ya. Toma ya, ya habéis cumplido ahí la mayoría. Sí. Pues pero 10 añitos no está mal, ¿eh? Hombre, sí, la verdad es que sí. No está nada mal. No está mal. Bueno, mientras arreglamos lo del reproductor, a ver si quiere reproducirlo, Estela. Sí, ¿qué? Seguimos aquí en el programa La Mansión. ¿Qué? Ahora pongo el hombre, a ver si... Bueno, es que no sé qué está le aquí. Podemos ir preguntando a él mientras cosas. Ah, sí, está. Hombre, exactamente. Y listo. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo lo de la vida? ¿Cómo va la vida? Ahora, a nivel personal, pues buscando clientes para mi estudio de grabación. Ah, pues mira, ala. Aprovecho para hacer la publicidad. Pues sí, sí, mira. Estupendo. Pues ya sabéis, si alguno queréis contactar con Miguel de May. Sí, de May. Se llama La Forja Naranja. Ajá. Ahí en Instagram lo podéis ver. Bueno, La Forja Naranja todo junto. Y si no, la página web, laforjanaranja.com, está, lo podéis ver ahí, uh-huh. Instalaciones y dónde está, y precios y todo eso. Uh-huh. Pues genial, mira, animaos los que vais a grabar un disquito o algo, ¿no? Sí. Pues ala, ahí podéis ir. Y él os hace los precios y todo. Sí, él os dice cuánto cuesta y todo eso. ¿Cuántos grupos has grabado? ¿Has grabado unos cuantos? ¿Has grabado alguno ya? Bueno. Abrí hace muy poquito. De momento he grabado un disco que aún no ha salido. Ah, bueno, un grupo de punk que se llama El Último Tornillo. Ah, uh-huh. Joder, no me sonaba esa banda. Son de León. Vinieron de León a grabar hasta ahí. Hostia. Toma ya. Toma ya. O sea que... Ajá. Y pues la verdad es que es un discazo. A mí me gustó mucho. Lo estaba grabando y mezclando y tal. Uh-huh. O sea que yo tengo ganas de que salga también. O sea que... Hombre, claro. Cuando salga, debes estar atentos ahí al Último Tornillo también. El Último Tornillo, exactamente. Bueno, la verdad es que está bien eso de que se graben. Porque vosotros, ¿dónde grabasteis, May, este disco? Este disco lo grabamos en mi casa. Ah, ¿en tu casa? Sí. Ah. Lo mezclé yo como pude y todo en mi casa, menos la voz, que se grabó en casa del novio de María. Pero sí, sí. Bueno, 2014. Este es el primer disco, ¿no? Este es el primer disco que sacamos, sí. Lo sacamos con Maldito Records. Uh-huh. Nos hemos tomado nuestro tiempo para sacarlo. Ay, relajadito, ¿no? Relajado. Sí. Relajadito poco a poco, bueno, pues está bien, ya te digo que sacar discos y que la gente pues vaya y que escuchando. La gente os lo compre y que vaya a vuestros conciertos, ¿no? La semana que viene hace eso, dos años el disco. Ah, toma ya. Dos años, ya. Madre. Yo el 8 de julio. Uh-huh. Madre mía, es como pasarlo el tiempo, ¿eh? Sí, sí. Parece ayer cuando sacasteis el primer disco. Sí. Ya ves. A ver. Te sigue dando pequeños problemas el reproductor, no sé qué le pasa hoy. Sí, está si no está en Spotify hoy. También. Está, si no lo buscamos en Spotify, ya está. Sí, sí. Si no, te sigue dando fallos. Exactamente, si no, mientras solucionamos, pues ponemos otra canción de la otra banda. A poco el zorro, eso. es que me cuesta bueno. Pronunciarlo, ¿eh? Una vez lo pillas, Unspeakable Sorrows, ya sale solo. Exactamente. Pues vamos con la de Dismount mientras solucionamos a ver qué le pasa a esto, porque no... Porque no funciona. Porque no churruca. Vamos con ello. Ya lo hemos solucionado. Ya está la intro aquí sonando. qué manía tenemos de poner las canciones tan enteras. Claro, hay que ponerlas enteras aquí, sí, que se oiga bien. Sí, hombre, para que del se escuche al fin. Principio al final. Aquí bueno, no cortamos a nadie. Bueno, al final ha sonado, ¿eh? Al final, sí, bien, ¿ves? Como te he dicho, que al final las cosas... Sí, que la sigue, la consigue, ¿no? Como al final ha salido. Ah, ha salido. Bueno, pequeños errores, ya sabéis, los programas en directo es lo que tienen. A veces los pequeños errores, pero pues sabemos solucionarlos y bueno, salir del paso. ¿A vosotros no pasa en los directos? Bueno, los directos anda que no pasa. Eso. En mail. Bueno, yo, en el último que hicimos, en la pedalera que tengo de los efectos de guitarra y tal, puse un botón que no era y estuve ahí un rato que bueno. Tú decías, uy. Uy, esto uy, ¿dónde raro, le he dado, no? Suena raro. Pero bueno, lo salvé a tiempo. Bueno, en mi cabeza estuve un minuto entero, luego vi el vídeo y fueron como 5 segundos. Pero... Se te hizo eterno, se ¿no? Se me hizo eterno, sí, sí. Como, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, que la estoy cagando. Ay, Dios mío. Es lo que tiene. El tener tantas pedaleras es lo que tiene. Claro. ¿No? Las pedaleras, a ver. Hay que... Para sacar sonidos es lo que... Es lo que tiene, sí. Hace falta las verdaderas, pero claro. Ahora ya son tan sofisticadas que al final... Sofisticadas, pues, sí. Es lo que tiene. Bueno, tenéis cambio, ¿no? La formación, lo que grabó la cantante del disco, dices que no ahora, está. En el concierto del viernes vamos a tener cantante nueva, vamos a tener contrabajista y vamos a tener chelista también. ¡Ay, va! ¡Hala, pues lo que me gusta a mí, todas esas músicas ahí, guay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué ay, guay! Ay, ay. Sí, sí, sí. A mí estas bandas que tienen estos instrumentos me encantan. Le da una cosa ahí muy buena. Sí, no, a mí la verdad es que me la verdad. Un sí, sí. Con violín o con esto, a mí me gusta mucho. Efectivamente. Bueno, vais a coger el escenario porque no sí, es muy grande, ahí. El Barracuda no es muy grande, pero... Bueno, pero ellos cogen. Cabemos justitos. ¿Sí? Justitos, ahí. No, ahí. No puedes ni toser. Bueno. Pero bueno, así es más íntimo. Sí, más familiar. Claro. Sí, sí. De vista hay gente que han cabido todos, ¿eh? Bueno, nos hemos visto ahí que caben todos. O sea, más o menos, pero caben. Ahí están cabiendo. Sí, lo que pasa es que los primeros son 6, así que más complicado. Es verdad, sí. Sí, bueno, hablando sí. De formaciones, ahora también que aprovecho para hacer otro spam, que buscamos batera. Ahí va. La batería la vamos a llevar grabada porque no nos queda otra, pero buscamos una persona que toque la batería. Ah, por favor, a ver. A verla en las islas, ¿eh? A ver otra, las cosa, islas, ¿eh? Otra cosa otra que... Otra cosa es que tengan tiempo. Y... Ya, que sí. Tengan tiempo... Que no tengan otras bandas y claro, joder, claro, que es lo que digo. Pasa, porque los bateras están muy rifados. Sí, están sí. Muy solicitados. Muy solicitados. Anda que no hay baterías que están tocando en varias bandas a la sí, vez. Sí, mira, sí. El otro día estuvimos viendo a la banda Higgs, que tampoco tienen. Tampoco tienen. Tenían que llevarla grabada también. Claro, porque, sí. Y es que no encuentran. No encuentran. No encuentran. Es que hemos preferido llevarla grabada a no tocar, porque al final es que la otra opción es no tocar. Claro. Entonces, bueno. Sí, es una putada no de poder lo vais tocar. Poniendo ahí en el ordenador no y ya va saliendo. Claro. Pasa que es jodido porque dices, hostia, como falle, porque la batería sí es perfecta y el sí. Resto como falle es jodido llevar ahí a... Ah, pero para eso están los ensayos también. Claro, también, hijo. También, hombre. Para eso ensayan y para eso solo trabajan ahí. Hombre. Si no, pues vaya un... ¿Cuánto ensayáis a la vez? ¿A la semana? Una vez a la semana, lo que se puede, ¿no? Claro. Es que es lógico, es que es complicado los cuadrantes, que sí. Coincidáis todos a la vez, madre. Además hay gente que curra los días de diario, otros que curran los findes, entonces, claro, bueno, es que es un lío, ¿verdad? Sí. Es un lío también. Estos bueno, horarios raros. El último ensayo que ya lo hemos hecho, el ensayo general del concierto, salió de puta madre, así que... Pues al lado. Que nada, que el día 5 allí, todos a Barracudas, hombre. Claro. A ver, el conciertico este. ¿Un conciertico? ¿Tan bueno? ¿Un conciertico? Pues la sí. Verdad es que sí. Bueno, hay monos, de conciertos, ¿eh? Ah, sí. Hay monos de conciertos. La verdad es que un concierto en directo merece la pena. Porque te lo llevas luego de por vida. Sí. Te lo llevas en madre mía. Luego hay grabaciones por ahí. Luego ves las grabaciones y dices, hostia, ¿te acuerdas de este concierto? Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Mira, aquí el batería se... Aquí no sonaba. Sí. Sí, porque como falla el disparador, también es jodido, ¿eh? Sí, tenemos un poco de miedo con eso, pero bueno. Pues nada, probarlo bien antes nada, y ya está. La posibilidad nunca es cero. Nunca es cero, nunca, ¿no? Es pero bueno, si no se salva. Ya, si no se salva de la quema, ¿no? Claro. A ver. Bueno, mientras podéis improvisar, Tenéis la cantante para improvisar, tenéis a... Tocamos, si no, seguimos sin batería y ya está. Y ya está, sí. Tal cual sale, ¿no? Se puede hacer en acústico. Oye, ¿tenéis algún batería en la sala? Como dicen las películas, algún médico en la sala, pues un sí, batería. Sí. O sea, en septiembre tocamos en acústico también, o sea que ahí sí que no nos va a hacer falta. Ahí no, ahí no. La verdad es que no, ahí de puta madre, ahí no hay problemas de... Pues la verdad es que una de las bandas, de las otras bandas, pues que vaya al batería y toque con vosotros también, no estaría sí, mal. Bueno, sí, mira, no estaría mal, ¿verdad? No estaría mal, ¿eh? Pero a lo mejor ya demasiado trabajo para el pobrecito. No, igual ya aprenderse los temas en 3 días. En 3 días. Ya demasiado, ¿no? Tú le mandas el disco. Además que ellos también están, yo les veo, digo, jolín, entre los brazos, las piernas, no sé qué, les ves ahí. Sí, no, la verdad es que encima un batero dos conciertos seguidos es cardio. Sí, pobrecillo, eso, ¿eh? Uf, madre mía, y ahí, madre mía, se queda sudado. Ahí encima hace calor en esa sala, sí, y sí. Atrás los bateras lo pasan fatal, y con los focos esos, que madre mía, que dan un calor espantoso. Que da mucho calor, sí. Da mucho calor, lo que tienen que hacer es bajar un poquito la intensidad, no ponerlos tan... no sé, en penumbras, aunque toquéis en penumbras, pero... No, en penumbra no, que si no, no sale la foto luego. Bueno, si no, no... Porque a mí me pasa también, que... Bueno, más blacker, así, ¿no? Sí, sí. El día de Ergun estaba aquello en tinieblas y no se, al cantante no se le veía la foto. Y yo decía, madre mía, aquí no va a salir nada. Eran tres bandas así de black metal y tal, y todas estaban así en la oscuridad. Más místico, más oscuro. Sí, claro. Sí. Sí, sí, totalmente. Curioso, curioso, sí. Bueno, ¿y cuántos conciertos lleváis en las espaldas? ¿Unos cuantos? Pues en verdad poquitos, ¿eh? ¿Poquitos? Sí, hemos tocado... Además que siempre en Madrid hemos tocado. Ah, sí, en Madrid, no habéis ido. Hemos dado como 3 o 4 conciertos solamente, muy poquito. Uy, madre mía, en 10 años, 3 o 4. Sí, sí, ya digo que nos lo hemos tomado con calma. Mucha calma, sí. Mucha calma, sí. Sí, nos ha costado encontrar fechas por lo general. Y aparte nos centramos mucho en la grabación del disco cuando lo hicimos. Fue enfocarnos a eso solamente. Claro, es que si no... Hombre, es que si queréis que salga perfecto, ¿verdad? Que salga el disco y que guay, salga bien. Claro, un disco lo tienes para toda la vida, un concierto, pues claro. Bueno... No, sí, y aparte sabes. También nos centramos mucho en la parte de composición y tal, o sea, estamos claro. Muy, muy atentos. Primero la demo, porque antes del disco sacamos una demo. Uh-huh. Y luego con el disco, y luego pues a partir de sacar el disco pues sí hemos tocado un par de veces. ¿Salía algún tema en el disco de la demo? Sí, en el disco hay 2 temas de la demo, que son Hatshepsut y The Aftermath, que es el que le da nombre al disco. Al disco, exactamente, uh-huh. El primer disco de la banda May. Pues vamos a poner, si quieres, otra canción de este disco. Hemos puesto la intro. Habéis puesto unas cuentas ya, ¿eh? Sí, me he puesto yo unas cuantas. ¡Uf! Pues ala, venga. Ala, vais a escuchar otra vez, ala. ¿Qué os pensáis? Eso es. ¿Qué os pensáis? Ponemos esta... De Dune, vale. Que es la duna, ¿no? Edun Ponés. La duna, precisamente. Como la peli. Como la peli. Ah, bueno, ¿sí? Como el libro, más bien. Como el libro. Ah, que es libro, ¿no? Vamos con ello. La duna. Thank you. aquí en el programa La Mansión, ya sabéis que, como decía tu abuela, ¿no? Ya sabéis. Ya sabéis, sí. Ya sabéis que aquí estamos al pie del cañón, siempre apoyando a las pedazos de bandazas que tenemos, que hay que valorar, ¿eh? Hay que valorar lo que tenemos porque... Luego cuando se van, ¡ay, que se ha ido! ¡Ay, que se ha ido! ¡Ay, ay! Luego empiezan aquí las lamentaciones, claro. Y digo, ¿pero habéis ido a algún concierto de ellos? ¡No, eso! Luego el postureo este de, ¡ay, estoy en tal sitio viendo esto, soy muy bonito! ¡Ay, qué bonito! Pero coño, muévete para ver... Te gastas ahí los sobrazos, que está bien, que te lo gastes, pero... Hombre, que te los puede gastar en verles a ellos también, yo creo, ¿eh? Digo yo. Yo es que ya, cuando empiezo con estas cosas me pongo a lo mejor demasiado radical, pero es que... No sé... Yo veo todo el trabajo que ellos tienen y todo lo que tienen que hacer y digo, joder, luego que la gente no vea eso, mejor un poco, pero bueno. Sí, además las bandas lleváis performance, también mola. Sí, sí. Claro. Y hay muchas bandas que llevan performance y eso, creas o no... Uh-huh. Y las vestimentas esas que llevéis también cuesta su dinero. Sí, también. Claro, porque sí, sí. Eso no... ¿Sabes? Eso no te lo regala, eso sí, cuesta porque, su dinerito sí, también. Sí, porque a los Lordi, por ejemplo, se lo subvencionaban allí bueno, en su país. Bueno, Lordi, porque tienen esa suerte, pero claro, aquí claro, no. Tienen esa suerte, pero aquí, madre mía, pues, a mí se lo pueden subvencionar. Mira, Sheila, ¿quién le hace los trajes? ¿Quién se le hace los vestidos? ¿Ella? Claro. O Pedro, se lo hacía, o sea, que es claro. Que... Claro. Y la, mira, Melkor se lo hacían ellos sus... La máscara esa se la hizo... Sí. O sea, que las, no, Iñaki, sí. Mm. Además tenía un instrumento, ¿cómo se llamaba el instrumento este? Que... No me acuerdo ya. Ay, sí, te la acuerdo. No sé. Bueno. Instrumento no lo sé. Un instrumento que había que salía al escenario con él y... No sé. Pero, ¿cómo era? ¿La bazooka? No. ¿Cómo no era? Sé. No, es que no me acuerdo. Bazooki, creo que era. Yo conozco el buzuki, que de hecho lo toco. Tú lo tocas, pues ¿no? No lo sé. Pero... ¿Cómo era? O darbuka, quizá, no sé, qué, pero ¿qué tipo de instrumento era? ¿De percusión o de cuerda? O sí, era... sería de cuerda, porque este tocaba la guitarra. Sí. No, sí, pero era. Este tocaba, sí, tocaba el bajo, Estela, pero... Bueno, el bajo, da igual. El bajo, caso pero... es con cuerdas, ¿no? Sí. Cuerdas y trastes se toca todo igual. Sí, eso da igual. Sí. Bueno, ya nos acordaremos. Bueno, da igual. Ya nos acordaremos porque siempre... Ya luego le saldrá el nombrecito, ya verás. Sí, luego nos saldrá el nombre, porque ya te digo que hay instrumentos que están muy bien, ¿eh? Están muy chulos, que puedes sacar cosas ahí... Sí, sí. Joder, es lo del buzuki, lo digo porque nosotros metemos buzuki en el disco, ¿sabes? Claro, es que es lo que mola. Y voces de dos tipos, que también mola. Y hay que, no sé, para que la gente escuche pues cosas... Cosas buenas. Cosas de calidad, cosas ya recomendadas, ¿no? Claro. ¿Qué le dirías a la gente para que vaya al concierto? A eso. Uf, yo como salesman voy mal, ¿eh? Sí. Pero, joder, o sea, yo creo que las bandas que hay este viernes merecen la pena ir a verlas, joder. O sea, Unspeakable Sorrows y Frozen Shield... Son bandazas, y aparte que, joder, que es música que mola mucho escuchar en directo, ¿sabes? Que no es lo mismo ponerte en tu habitación los cascos y tal, y a tener el grupo delante, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, bueno, y aparte que es excéntrico en Madrid, o sea, que no hay excusa para eso. Además, luego, si tienes ganas de fiesta, te puedes ir por ahí también luego. Claro. Sí, como decía. Mira, ¿no? Además, te puedes hacer fotos con ellos. También, te pueden firmar, sí, el disco si quieres. Ah, pues sí, también lo pueden hacer. La camiseta, la teta, yo qué sé. La teta. Mira, oye, el otro día había un periodista argentino que le firmó Messi el brazo y se lo ha tatuado. Ah, sí, joder. Sí. No sé dónde, un programa lo vi, que Messi le había firmado el brazo y se lo ha tatuado. Ajá. O sea, que mira, que hay gente que lo hace, ¿eh? Sí. Que le han firmado gente famosa en los brazos y tal, y se lo han tatuado. Han ido luego al tatuador. Sí, sí. Bueno, así a ver, que yo mira. Sé, si alguien se tatúa mi firma, yo flipo en todos los colores. ¿No? Imagínate, luego te escriben, mira. Joder, vamos. Uf. Que sí. No sé si me halagaría o me daría miedo. ¿No? Sí, no sé. Pero hay gente que lo ha hecho, ¿eh? De eso, de decir, oye, que voy a... Que me firmes aquí no sé qué, y luego Sanidad se lo han tatuado. Sí, sí, joder. Sí, sí. Curiosa. La gente que es muy fanática, yo creo, también, ¿no? Pero bueno. Bueno, hay gente para todos, Tela. No, si yo no digo nada, que yo que se lo hagan, oye, si son felices, pues que se lo hagan. Pues sí. ¿Tú eres feliz, por ejemplo, escuchando? Yo lo que iba a chulear luego Miguel ahí con su... Ah, bueno, mira. Bueno, eso sí que es verdad, con el grupo de amigos fardaría que flipas. Bueno, dirías, mira. Se ha tatuado aquí mi firma. Hombre, no. ¿Vosotros qué hacéis? Eso. Pringaetes. Hombre, no. Bueno, nuestro amigo de San Fernando Cádiz, el muchacho que nos escucha todas las semanas, ¿qué? Se le rompió la camiseta. ¿Y qué hizo con la camiseta? Se hizo un cuadro al final. Ah, pues sí. Ah, sí, eso también. Eso está bien. Lo hizo mi colega Josu, si no recuerdo mal. Bueno, mi colega, el guitarrista de May, joder. Sí. Lo hizo con una camiseta, no sé si era de Cannibal Corpse o algo sí, así. Sí, que se la había roto y dice, pues un cuadro, ¿no? Puede seguir, claro, pues sí. Seguir funcionando. Lo pones ahí en un marquito y chulo. Y creo puedes seguir sí. funcionando, exactamente. Si no te vale para una cosa, te vale para otra. Sí, sí. Está claro. A no ser que te la coja tu madre para los trapos, ¿no? También, que eso es muy de madre. No, pero que además valen un dinero las camisetas de grupos. Sí, joder. Eso. Ya te digo. Guau, mi hermano se le rompió, mi hermana se la tiró una camiseta y madre mía cómo se puso. Normal, ¿cómo te va a poner? Está con todo el cariño que la tenía, no sé qué. Sí, no sé quién me comentaba el otro día que no sé qué grupo era. 50 euros la camiseta. Hostias. Digo, coño. Oye, no sé si era CDC o no sé quién, me dijo. ¿Es de oro o qué? Que había ido a verla, pues a ver si compraba. Sí, y 50 euros. Hostia, yo creo que coño. Yo cuando fui a ver a CDC. No sé si era CDC o no sé quién. Yo creo que eran ellos, no lo sé. No sé, pero. Pero un grupo así. A mí me costó 20 pavos, yo creo, la camiseta. Pues era, no sé. Era la oficial de la muerte mortal. Oficial. No sé. De cuando sacaron el Rock and Roll Train, creo que fue en 2008 o 2009. Pues hijo. Ha subido mucho. O sea, cuando lo compraste tú a eso, pues mira. Sí. Ha pasado un tiempo ya, pero joder. Ya eran muy famosos. Ya ves, sí. Ya ves. Yo creo que son igual de famosos. Igual. Eso van a estar toda la vida de famosos, así que eso ya... Pero vamos. Tienen tanta pasta que ya... Sí. Que fue un dinero fue la entrada, eso sí, pero la camiseta... Ya ves. Sí, pero en aquel entonces eran más baratas las entradas. Es que no sé cómo... Ya no me acuerdo si fueron... Fue una puta pasta. Ya. Además me fui a Barcelona a verlos. No, uh-huh. No sé si fueron 80, 90 pavos. Sí, que ahora es más, ¿verdad? Ahora mucho más. Ahora, madre mía, cómo ha subido todas las cosas, el nivel de vida. Así que en vez de gastar los 180 euros, os gastáis 10 en ver tres bandas. Y eso es lo que digo. Se van a hacer fotos con vosotros. Os van a firmar el disco. Vais a comprar su camiseta. Y luego venís de cañas con nosotros. Y luego eso. De cañas, ¿no? Y luego vais de cañas con ellos, qué mejor. Te vas a ir con el Agnus Young, que ya está más viejo que la tos. De cañas, pues no. Te irás con ellos. No, porque Agullo lo que quiere es irse al hotel a dormir. ¿Sabes? Bueno, ya está más cascado que la leche. Claro, no tiene ganas. Yo soy muy de dormir también, ¿eh? Pero, pues ya está. Pero bueno, el viernes supongo que estaré por ahí. No, el viernes estarás despierto. El viernes sí, tienes que estar despierto desde la prueba de sonido hasta. sí, no tienes que estar ahí. Pero bueno, hay que estar ahí. Es jodido, las pruebas de sonido es una putada. Cuando se tocan varias bandas, hostia. Sí. A veces las pruebas de sonido se hacen muy pesadas. A mí por lo menos me gusta llegar, va a saludar a la gente. Bueno, las bandas, como ya algunas las conozco, otras no, pues les va saludando. Y hablas un poco con ellos y no sé qué y tal. Sí, porque el otro día, acuérdate, estuvimos en un concierto que todavía estaban los grupos con la prueba de sonido. Y te digo, madre mía. Con Gis, dices. Con Gis, todavía estaba la prueba de sonido y tal. Y dices, joder, madre mía. Y con viejas secuelas. Con viejas secuelas y dices... Y la verdad es que se pasaron bastante es que no sé qué puta manía tienen muchas veces de subir a tope. Está demasiado fuerte. Demasiado fuerte, demasiado saturado, que al final se escuchaba más fuera que dentro. Hostias. Que dentro, sí, está sí. Afuera fuerte, se escuchaba nítido y dentro dices, joder, sí que no hace falta subir tanto. Sí, fíjate, nos tuvimos que poner llevamos siempre unos tapones. Sí. Y estuvimos que poner los tapones en la prueba de sonido de tan fuerte que estaba. De lo fuerte que estaba, es que no puedes ni hablar. Bueno, no podíamos ni hablar. No puedes ni hablar, es que a veces se ponen. Sí, sí. Y los grupos, mira, hay un grupo hace poco que estuvo aquí en el programa, que el cantante que dice que está ya hecho polvo de los oídos y que al final es que no puede, porque en su día, claro, no se ha cuidado y. Sí, no, yo cuando voy a conciertos me pongo los cascos. Sí, te los tienes que poner, sí o sí. No, y aparte, joder, que trabajo con mis oídos. O sea, sí, hombre, claro, ya ves. Tus oídos y tienes... Ya ves. Tienes que ponértelo porque es que nosotros nos ponemos eso, unos taponcitos ahí de eso. Que por lo menos algo te quita. Sí. Yo la verdad es que salgo mucho mejor. Igual, porque al principio de ir a los conciertos, cuando sobre todo iba a hacer crónicas y fotos y eso que tenía que poner delante. Bueno, y salía, ahora medio. Bueno, ya lo sé, pero escúchame, que me ponía delante. Si me dejas hablar. Ya. Entonces, al principio no llevaba los tapones ni nada. Y salía con unos pitidos que decía, madre mía. Y ya me los empecé a poner y ya mucho mejor. Sí, yo cuando me acuerdo fui a ver a Judas Priest, que vinieron a la cubierta de Leganés hace un porrón de años también. Salí del concierto y estaba joder. Piteto toda la noche. Es que lo encima no te deja dormir bien, sí, ¿eh? Sí, sí. Uh-huh. Es que no. Yo es que fíjate, hasta los que voy al aire libre incluso. Sí. Si estoy muy cerca, prefiero ponerme los tapones. No sé que estés un pelín más lejos. Hombre, si ya estoy muy lejos, no me importa. Porque se oye muy bien y no te vas a poner. Pues mira, eso es una ventaja de llevar la batería grabada, que puedes bajar el volumen de todo. Al final estás a merced de lo fuerte que le dé el batera. Es verdad. Nosotros podemos tener el concierto a un volumen normal. Normalito, ¿no? Que hay piña que le mola también. Que esté altísimo. Pues esos que les mola que esté altísimo, que se vengan a primera fila y que se pongan delante del bafle. No veas qué gracia. Y ahí se quedan ya sordos del todo. Se quedan sordos del todo, ¿eh? Va a tener el pitido una semana, por lo menos. Por lo menos, van a tener ahí el pitido. Sí. Bueno, la verdad es que es curioso, ya te digo, que al final, si no te cuidas, es que hay que cuidarse. Porque luego al final... Sí. Cuando te quieres dar cuenta, tú al principio eres joven, dices, joder, qué joven soy, escucho todo, salto, brinco, tal, pero luego con el tiempo va pasando los años y todo eso lo vas perdiendo, vas perdiendo cosas que al final, si no lo cuidas. Yo veo muchas baterías, sobre todo, que se ponen cascos de estos, como los nuestros. Sí. A muchos los veo yo que se ponen de eso, y a un que otro músico sí que se pone. Sí. Por lo menos tapones, porque es que si no. Sí, porque el ACDC. Estás ahí. Sí, porque el ACDC se quedó sordo, el batera. Se quedó sordo precisamente de eso. Y tuvo que dejar precisamente de ACDC, que luego tuvieron que coger otra batería y tal. Sí, sí. Uh-huh. Pero es por eso, madre mía, es que es una putada gorda lo de los. No cuidarse. Sí. Bueno, seguimos aquí en el programa La Mansión, donde Merlín. Seguimos aquí con la banda May se pronuncia. Un primer disco que han sacado, pero tenéis ya preparando ya material nuevo. Estamos preparando cosas nuevas. Sí. Uh-huh. Cosas nuevas, ya estáis haciendo ahí cosillas en el local. ¿Qué tal? ¿Cómo los nuevos temas están funcionando en el local bien, ¿no? En el local de puta madre. Y de hecho los vamos a tocar el viernes. O sea que otra qué guay, qué guay, qué guay. Para venir el viernes a escuchar los temas nuevos que inéditos por primera vez para el público. Claro, lo que yo te diga. Si es que hay que ir el día 5 ahí. Claro, ¿ves? Es que si no vas te lo vas a perder. Claro. Y luego dirás, esa primera ¿y por qué escucha, no? Si no vienes te la pierdes. ¿Y por qué no fui? ¿Por qué no fui? ¿Y de este disco vais a dejar alguna fuera? O... Vamos a dejar muchas fuera. Muchas, porque, ¿no? Porque ya... Tenemos 45 minutos. Buah, entonces imposible. En 45 minutos no da tiempo a... Bueno, vamos a tocar la mitad del disco y cosas nuevas. Claro. Uh-huh. Qué guay. ¿Qué temas del disco? No sé. Pues del disco que me vengan ahora a la cabeza. Vamos a tocar Guilt. Vamos a tocar Doom. Vamos a tocar The Aftermath. Vamos a tocar Alejandría. Creo que ya, todo lo demás nuevo. Uh-huh. Ajá. Bien. Guay, para la gente escuche. Pues nada. Ya en otro concierto, cuando tocáis solos. Nosotros iremos, pues, pero luego ya lo contaremos luego aquí, ¿verdad? Ah, pues sí. Luego el martes siguiente ya lo contaremos todo aquí. Hombre, a ver. ¿Cómo? ¿Qué sí, os han claro, los temas, claro. ¿No? Exactamente. Aquí luego hablamos. Oye, pues mira, ¿qué tal estuvo? Pues mira, pues qué tal. Y hablamos de los temas que tocáis y todo, sí. Exactamente. Decir, pues mira, pues ha salido el cantante con unas ojeras que te cagas. No, eso no. Eso no se dice. No, pero si sale con un gorrito, sí lo decimos. Hombre, sí. O con micrófono hacha, o micrófono. Micrófono hacha. O cuchillo, como sí. Lo Bloody Kitchen, pues eso. Ah, cuchillo. Bloody Kitchen, cocina sangrienta. Muy recomendables también, ¿eh? Muy buenos. Es una banda. No, no los Kitchen. Conozco, pero me quedo con la copla. Sí, sí, no, sí. Uh-huh. Pero vamos, una banda muy guapos, ¿eh? Muy buenos. Es que gracias, hoy en día, gracias al internet, te pueden escuchar en cualquier parte. El cantante salía con un delantal así, como manchado de sangre y eso, con el cuchillo y tal. Está muy bien. Y un gorro de cocina, ¿verdad? Sí. Muy rollo grindcore, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y encima cantando en español, que es complicado, ¿eh? Porque dices con el nombre en inglés, si canta. Y canta en español, sí, pero sí, muy bien. Sí, pues hay muchas buenas bandas por ahí. Sí, y vosotros cantáis en inglés como el que canta en portugués, como el que canta. Sí. Cada uno canta como se sienta a gusto. Se sienta a gusto, claro. Exactamente. Es que en el disco hay un fragmento en español. ¿En español? Oh, mira. Uh-huh. En el tema Aquelarre. Hay un poema en castellano. ¿Y tenéis pensado cantar alguna así en español? ¿O? En principio, de momento no tenemos nada pensado en español. Vamos a seguir con el inglés, que estamos más cómodos. Comodísimo, ¿no? Para hacer las composiciones y todo, ¿no? No le vas a convencer de español, ¿no? No. Cuando la gente se siente cómoda ya con un idioma, ya está, no le vas a quitar. Está más claro que el agua, Estela. Claro. Clarísimo. Lo que pasa es que ya te digo, estaría bien que diréis las letras a la gente traducida. En este no, pero en el de que vamos a hacer en acústico, lo hemos pensado ya eso, ¿eh? De dar como un programa con ¿programa? Las letras. Ah, muy bien, muy bien. Qué chulo, qué chulo. Va a ser otro rollo completamente, el rollo acústico. O sea, no va a ser tipo concierto de metal, tal. Habrá sillas para sentarse, tal. O sea, concierto acústico. Tranquilito ahí, ¿no? Sí, de... sí. Pueden ir de los abuelos de 80 hasta los niños de un año. Claro. Claro. Eso está. Además, como el sonido no está tan alto en acústico, pues suele estar más bajo, sí. Pues claro. No se quedan tan sordos. También. Claro. También hay. Y aparte la silla, lo que pasa es que es muy cómodo la silla, ¿eh? Los podemos llevar a mi madre a que les haga fotos, ¿verdad? Ah, sí, también, sí. Mi madre, claro, veniros. Sí, sí, sí. ¿Dónde es? ¿Dónde tocáis? Va a ser en el Espacio Ronda el 15 de septiembre. ¿El Espacio Ronda? Uh-huh. En la Puerta de Toledo. Toledo. Es que... Pues mira, hablando de mi madre y del Espacio Ronda, sí. Es que resulta que mi madre hizo un curso de fotografía este año, uh-huh. y le dieron el diploma allí. Ah, fíjate. Justo pues, allí. Justo en el mismo sitio. Justo en el mismo sitio. Pues ahí te vamos a tocar nosotros. Toma ya. Sí, sí, que es un teatrito así muy majo, sí, sí. Sí, tienen como varias salas. Y... Tienen varias salas, sí. Sí. Tienen varias salas. Tienen ahí un escenario y eso. Uh-huh. Anda, mira. Anda, mira, qué chule, qué chule. Sí, pues sí. Ya no, nos pasáis el... Ah, pues el mira, cartel. Se lo digo a ella. Uy, hombre, nos pasa el cartel. Le voy a decir, digo, mira, a ver si conoces el sitio. Todavía no salió el cartel, lo estoy diciendo aquí en primicia, ¿eh? Lo de la fecha. Mira. Vale. Pues sí, ya lo anunciaremos. Como de momento estamos. Sí. Bueno, pues sí, primero el 5 aquí. Primero el viernes. Primero el del viernes, luego ya ese ya el vendrá. El del viernes es muy importante. El del viernes es el más importante. El del viernes hay que ir. Además, son los temas como son. Los temas originales, originales. En versión metal. Hombre, claro. Claro, esa buena versión también. Esa hay que escucharla también. El acústico también estaba chulo, ¿eh? Que sí, no, en acústico llevamos un rollo más folk, más neofolk, más parecido a grupos como... A ver, salvando las distancias, evidentemente, pero no sé, Sangre de Muérdago, Bael y esta gente. Uh-huh. Sí, uh-huh. Hay un... Más tranquilo, más relajadito, más... Nosotros hemos visto de metal sentados cuando la pandemia... Uh-huh. Y era una cosa, no poder no moverte. No poder moverte era una cosa. Ahí que estábamos bueno, las mesas la a dos silla, metros. Sí, sí, ahí un poco la silla ahí. Sí, un poco la silla, movías un poquito el pie. Sí, sí, sí. Intentaba mover, sí, porque la. No podías. La, es las que manos no te podías tampoco, mover, estabas ahí. Tampoco. Venía el camarero a traerte la bebida. Sí. Y ahí no te podías mover, ¿no? Sí, bueno. Menos mal que aquello ya. Ya menos mal, uff. Eso ya es. Parte ya ha pasado. Del pasado. Eso ya, sí, sí. Eso y es. Parecía que no se iba a ir nunca, pero mira. Sí, pues mira, eso ya no va a volver. Eso son cosas. ¿A vosotros os afecta también todo eso? Sí, hombre. A nosotros sí, sobre todo porque sacamos el disco ya cuando pudimos quedar para grabar. Uh-huh. Pero, sí, o sea, como salió en 2022, ya el. Pues justo cuando salimos de la pandemia, pero sí, sí, uh-huh. Claro, nos afectó un montón. Y yo ahí justo que dice, joder, ¿ahora cómo lo presento? ¿Cómo claro. No sé qué? Claro. Claro, es que era un horror. Sí, de hecho presentamos el disco varios meses después de sacarlo. Uh-huh. Estaba muy complicado. Sí, era, sí. Jodido, era jodido porque el gente me dice, a ver en qué sitio toco, con encima con los toques de queda, que estamos... Sí, sí. Todas las restricciones que había. Y que luego si te pusiera malo alguno del grupo. Sí, bueno, eso, sí, sí. O eso, que ya estabas ahí con ese miedo también. Sí, claro, sí. Cogías el bienecito ese que dices. Sí, vaya. Sí. Pero bueno, este viernes ya se podrán hacer... Pero ya puedes este viernes puedes hacer lo que te dé la gana, vamos. Sí, sí. Ya ves. Joder, con lo que aquí la gente le mola hacer abrazos aquí. Sí. Y que no podías abrazarte a nadie. Es y que, eso es lo que él dice, el Wall of Death y todas estas cosas, ya nada, nada. Nada, nada, nada. Es que no podías ni cantar, porque es que no podías cantar. Bueno, cantar sí, con la mascarilla puesta. Ya, con la mascarilla puesta, pero que no se te entendía nada. Sí. Acuérdate, mira, acuérdate cuando hacíamos las entrevistas aquí en la radio que teníamos que tener la mascarilla puesta. Ah, sí. Acuérdate, teníamos y que... Y con un plástico, con el papel firme sí, este sí, de sí. Cocina. Sí, sí. En los micrófonos puesto. Sí, sí, y nos dejaban, afortunadamente, sí nos dejaban hablar cuando hablábamos, sí podíamos quitarnos la mascarilla y teníamos que volver a ponerla porque... Y cuando él ponía la música, otra vez. Otra vez, tenías que... Era y un esto coñazo, abierto y uff, bueno, es que te voy a contar ya a ti, que no sepas ya, ¿verdad? Que no sepas, son historias que... Fuah. Sí, sí. Pero bueno, eso es el pasado. Pero y ya es el pasado, sí, menos mal. Afortunadamente eso ya está enterrado y no va a volver, eso ya tengo que... Hay cosas que ya no vuelven. Eso. Y eso pero es lo, a lo que hay que ir es a... ¿5 de julio? Aquí. ¿5 de julio? Sí, porque a ver, estos chavales. Tampoco va a volver. El concierto del 5 exacto. De julio no va a volver. No, no. Es que si lo perdéis, es único, muy mal. Es único. Muy mal. Es único, sí. Es único. No hay otro concierto igual a ese. Además, mira, yo no pude estar en la entrevista de estos chicos de Unspeakable Sorrows y los voy a conocer ese día. Porque como no pude estar y no los conocí, me dio penilla. Digo, pero ojo. Pero mira, ay, sí. voy a conocer a estos chicos, a los otros, a May, a Flusensil, así que ala. Sí, sí. Ahí. Sí, porque además a ninguna de las tres bandas os hemos visto en directo. A ninguna de las tres. Y mira que vosotros lleváis 10 años, pero tampoco habéis tocado mucho. La otra también llevan desde el 2016 y los otros llevan desde el 2010. Si es que los tres bandas lleváis bastante... Sí, sí, sí. Bastante tiempo. Bastante ya tiempecito y, bueno, habéis tocado en sitios. ¿En qué salas has tocado? ¿Qué salas habéis pisado? Pues, a ver, hemos tocado en la sala Live, hemos tocado en la Asociación de Vecinos de Orcasitas, que fue donde presentamos el disco. Ajá. Uh-huh. Hemos tocado... Bueno, yo por otro lado he tocado también en Barracudas hace un montón de tiempo también. Así de Madrid. Claro, es que sería ya con de grupos anteriores de. Pero claro, ya no me acuerdo porque hace un porrón de años. Sí, es que ya llevas un montón de años en la música, ¿no? Claro. Pues que prácticamente. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra con 10 años. Con 10 años, madre mía. Y ya tengo 28. 18 años, madre mía. ¿Cuántos grupos, ¿cuántos grupos ya a tus espaldas? Bueno, pues a ver, serios, pocos realmente. Estuve en Sechem, estuve ahora, Sechem. Ahora en May, sí. Sechem los conozco, sí. Pues estuve yo en Sechem en los inicios. Uh-huh. Y luego, pues, un proyecto por ahí también que se llama Fulcrum, de hardcore. Pero luego, claro, es que como mi grupo de amigos son todos músicos también y son igual de gilipollas que yo, pues a la mínima sale un grupo de, yo qué sé, de rap coreano. Tío, hacemos no sé qué, lo primero que se nos ocurra. Y claro, como sabemos hacerlo, decimos, venga, va. Venga. Claro, lleváis tantos años funcionando. Entonces, claro, grupos ya. Serios, pocos, pero grupos de coña... Tutuble, ¿no? Un montón. Un montón, ¿no? Un montón a lo largo de la historia. Estaría bien que lo pusieras ahí en tu blog. Pues lo mismo te he visto en directo y todo. Porque pues ya los Sechem sí los he visto, ¿eh? Sí, Sechem. Pues sí, sí. Sechem estuve estoy en los seguro. Inicios en 2012, por ahí estuve. Pues seguro. Por ahí, por, no sé si por ahí, pero... Andará, no sé. Pero yo sé que os he visto en directo, sí. Sí. Luego, eso seguro. Grupos de coña, pues también he estado en el Templo de Big Beer. Bueno, con May estuvimos en el Templo de Big Beer también, ahí en Navacerrada. Uh-huh. Pero sí, sí. Hombre, has pisado la sierra. Sí, sí. No, y el Templo de Big Beer ha estado mucho de público también. Ajá. Porque sitio, la verdad, es que está de puta madre. Sí, está bien que haya sitios así. Sí, sí. Había, sí, mira, sí. Había otros también, otro sitio que se llamaba la sala reciclaje en Guadarrama, también estaba muy chulo ese sitio. Esa no lo conozco. Era una cabaña, estaba muy bien. Chulo. Joder, hay sitios muy majos ahí que funcionan. Sí, sí, sí. Que funcionen y va la gente del pueblo, ya te digo, porque no tienen otra cosa. O sea, no, pues precisamente si no tienen otro, tendrán que ir a ese. Precisamente el templo de Big Bear, yo creo que toda la gente que va, nadie es de la sierra, ¿eh? O sea, todo el mundo va de fuera. Es que va de fuera, joder. Sí, es como un restaurante, taberna, así ambientado como de rollo vikingo y tal, y hay música en directo. Y la verdad es que está súper guapo. Además, toda la comida es artesanal, todo. Muy bien, estoy haciendo aquí publi gratis de... Sí, ay. ¿Cómo era tu estudio, dices? ¿Cómo se llamaba tu estudio? Eso. El estudio se llama La Forja Naranja, está en Getafe. Getafe, venga. Y pones en contacto con... Bueno, tienes que hacer ¿cómo es? Pegatinas, tarjetas de visita. Para que la gente te vaya conociendo y... Sí, sí. Ah, mira, aquí os tengo. En el 2014. Ah, ¿el 2014 qué? Que os vi a Sechen. Ah, pues yo creo que en 2014 yo ya no estaba. Ah, ya no estabas, entonces ya estabas. En 2014 en fue cuando empezó May, o sea que... Ah, empezaste pues entonces May ya no estabas ahí. Entonces ya no estaba. Ah, que lo viste en el Granito Rock, ¿no? No, el Granito Rock no. Ah. Era, aquí parece ser We Rock. Ah, We Rock. En la sala We Rock. En la sala We Rock. Sí, en We Rock. En la We Rock. ¿No? ¿En la antigua? Sí, la antigua con Ravensgate. Pues mira, la We Rock no he tocado. Sechen Argos. No has tocado, ¿no? No, he ido a ver los conciertos, pero no he tocado nunca. Que sale aquí este con la... que era una momia. Y mira que han tenido dos salas, porque han tenido la We Rock primera y luego la We Rock segunda. Mm. La We Rock primera estaba bien porque estaba muy céntrica y iba mucha gente, pero en la dos, madre mía. Pues la dos no sé ni dónde está. Estoy desfasadísimo. Estaba, la dos estaba en... en la zona de Alonso Cano, creo que era. Ah, bueno. Claro. Pensaba que ibas a decir que estaba en Móstoles. No, en Móstoles. No estaba en Móstoles. En Móstoles está ahí una asociación que... La asociación de músicos de Móstoles. Ahí hacen conciertos y tal. Uh-huh. Ahí hacen muchos conciertos. Ahí hacen un montón de conciertos y tienen dos salas de conciertos. Hay grupos que tocan en una sala y hay grupos que tocan en otra. Lo que te hablábamos antes del fútbol y lo sí, y el concierto, pues eso. Concierto, sí. Es que también celebran allí cumpleaños y eso. Ajá. Entonces en un sitio hacen el concierto, que no se oye nada, y en el otro hacen lo de la... pues sí, no sé, o conciertos o también celebraciones. Sí, porque está aislado. Están aislados, entonces no se oye ni lo uno ni lo otro. Ni lo uno ni lo otro, exactamente. Bueno, pues recordamos el concierto del 5 de julio. Por octava vez consecutiva. Porque no nos vamos a cansar de decirlo. Hombre, recordar. Sala Barracuda, Madrid, España, el mundo entero. Eso. Podéis ir, además en transporte público podéis ir perfectamente. No hace falta coger coche y esas cosas. Y luego si salís tardecillos, cogéis un taxi y ya está. Exactamente. Y listo. Y lo que dice, los vais a callar con ellos y ya está. Claro, joder. Claro. Hasta que salga el sol, que ahora claro. Amanece prontito además. Claro. Wow, ahora sí que aparece prontito, madre mía, qué pesado el puto sol, qué cansino es. Anda, a mí me gusta, anda. La verdad. O sea, bueno, fíjate, me gusta que... ¿Te gusta más el sol? Me gusta que anochezca tarde, pero me gusta vivir por la noche. No sé qué dicotomía tengo ahí. Te gustan las dos cosas. Te gustan las dos ahí. Eres una... bueno, una mezcla. Sí, no sé. Un mezclado ahí muy raro. Bueno, está bien. Bueno, como hay gente, yo que sé, que le gusta la tortilla de patata y a otros le gusta la tortilla de patata con cebolla y a otros sin cebolla, pues igual. Y a otros las dos. Las dos cosas. Las dos cosas. Es que cada persona es un mundo. Ya te digo. Y hay que respetar, el respeto ante todo. Hombre, siempre. Claro, joder, lo primero. Hombre, por supuesto. El respeto, porque esa gente que no respeta, madre mía, pues no. Hay que respetar. Uno va con los pelos largos, pues déjale con los pelos largos. Hay otras personas que van calvos, hay otras personas que, pues yo qué sé, cada uno sí. Que vaya como quiera, sí. Exactamente. Y si uno quiere ir con un pendiente, pues vaya con un pendiente. ¿Te hace daño a ti? Pues no. Se lo pone él, si es que no te estás poniendo tú. Gente eso. Que no deja vivir la vida de los demás. Sí, hay gente que se mete en la vida de los demás ahí tontamente, que dicen, madre mía, joder. ¿No tienes otra cosa que hacer? Madre mía. Vive tu vida, hijo mío. Exactamente. Y ve al concierto de estos chicos. Exactamente, ahí está. Te aseguro que te va a ir mucho mejor. Pues, si los ves a ellos, vamos, te va a ir fenomenal. Pues mira, si vamos, pone, recomendado total. Si, vamos a poner una canción de estas para que la gente escuche y se deleite un poquito. Ahí teníamos esta canción. No hemos dicho cómo se llama. ¿Quién? La canción. Ah, ¿cuál era? ¿Cuál has puesto, hijo? Me lo dejas a mí porque es complicada esta. ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? ¿Cómo lo sabe? Es que, ¿qué te crees? Se llama The Condescending Scribe. Perfecto. Tenemos que aprender inglés, Alfonsito, ¿eh? Hay que practicar más. Hombre, tengo que practicar, sí, hombre. Tenemos que practicar, sí, la verdad es que sí. Poco a poco. Es que hay nombres muy raros. Es que hay nombres que para pronunciarlos es jodido, ¿eh? Sí, sí. Es jodido. Y no, aquí la verdad es que sí, este tema se llama de una manera complicada, pero bueno. Sí. Mira, por ejemplo, la duna de Dun, pues esa es más fácil de pronunciar. Sí, esa es más fácil. Más fácil de pronunciar, es que. Pero bueno, había que titular de alguna manera, ¿no? Claro. La canción pues va de una cosa, pues tendrías que ponerla de un título. Pues es que además es complicado hasta en español, porque sí. El escriba condescendiente. También. También en español cuesta un poquito. La traducción tienes también. Que decirlo lento y lento, sí, pausado. Y concentrado. Y concentradita, sí. Sí. Concentrado. Sí, no, hay palabras que, madre mía, son complicados de pronunciar. Mira, a mí, mira, lo bueno, lo rico, por ejemplo, del español es que tenemos la ñ. La ñ. Cosa que en otros países no tienen la ñ. Es una palabra que dices, joder, no existiría. Es una letra. Sí, bueno, la letra que si con esa no, por ejemplo, no existiría coño, no existiría. ¡Hala! ¡Ay, no, perdona, perdona! Otra. No, bueno, es un ejemplo. Otoño, perdón, Estela. Ñoquis. Ñoquis. Por ejemplo, ñoquis, otoño. Hay cosas. Estela, bueno, he dicho la palabra. Es que tenía que decirla, la primera. ¡Qué cabronazo! Dilo. No lo voy a decir. Dilo, que me encanta. Que no. No lo digas. No. Polémica. No, ya te digo que mola. Mola esa palabra, digo, esa letra, porque con esa letra pues se pueden hacer un montón de. Y lo bueno que tiene el español es que es rico en palabras. Sí, no, desde luego. Puedes decir las cosas de mil formas distintas, que todas van a estar en perfecto castellano. Y... Sí, está claro. No, y te permite jugar también. Te permite jugar, sí. Eso es. Y bueno, la de aquelarre, por ejemplo, tenéis unos palabras en castellano, ¿no? Ahí, en español, ¿no? Efectivamente. Es la única, ¿no? Porque el resto del disco... Sí, esto es el único tema que tiene palabras en castellano, que esto es un poema que escribió María y recitado por María también. Ajá. Que era la cantante, ¿no? La antigua cantante. La antigua cantante. ¿Cómo se llama la nueva cantante? La nueva cantante se llama María también. María, joder, María. Pero bueno, yo me estaba refiriendo a María Barrios, que era la cantante original de May. La nueva se llama María Ouro. Ah, uh-huh. Sí. ¿Y ha cantado en algún grupo antes? Pues tengo entendido que no. No, pero es su primer grupo. Pues creo que sí. Yo la he conocido en otra formación, pero no era un grupo, es la Gamephony Orchestra, que es una orquesta que toca bandas sonoras de videojuegos, y estamos los dos ahí en el coro. Enganchaos. Y eso, la conocí ahí en el coro y le dije, ¿te vienes a cantar? Ah, mira. Y me dijo al principio, oh, no sé, esto es como muy complicado, el metal sinfónico oriental, no sé qué. Digo, tú vente, que el no ya lo tienes. Claro. Y al final, mira... Probó y al final os gustó tanto que dijiste, venga. Sí. Y hasta grabar el segundo disco, ya verás. No, ya se queda para siempre. Ah, sí. Ya se queda ahí, ¿no? Y a los bateras lo que tenés que hacer es, yo qué sé, encadenarlos ahí con las cadenas o algo. Porque es que, madre mía, está difícil, ¿eh? Sí, desde luego está complicado. Por eso ya digo, o sea... Mira, leyendas han quedado sin batería, pues yo qué sé. No, pero ya tienen otro. Ah, sí, pues tienen otro, sí. Lo han anunciado ya que sí, ya sí, tiene aunque otro. Se haya ido, pero ha vuelto. Hay otro ahora. Hay otro. Pues bueno, sé, coger el de leyenda, por ejemplo. Coger las fichas de otros. Porque ya sabes, estos cambios de cromos. Suele. Anda que no ha habido. Un grupo. Dime a mí un grupo que haya tenido la formación desde el principio hasta el final. Imposible, ¿eh? Imposible. Pues se tendrá que pensarlo. Pero bueno, Burzum. Si cuenta. Sí, cuenta. Soulitude. Pero claro, todos son One Man Bands, que no cuenta, claro. Claro. O sea, estoy intentando pensar si grupos que hayan tenido una formación fija desde el principio. No se me ocurre ninguno, la verdad. Ninguno. A nivel mundial, ninguno. Siempre, aunque sea un mínimo un cambio. Mira, yo conozco una que tuvo un cambio del bajista en un concierto. Uh-huh. El único cambio que tuvieron y luego la banda ya ha desaparecido y tal, pero es el único cambio que tuvieron a lo largo de los años. Y digo, joder, es increíble por un concierto, nada más que por un solo concierto. Y digo, toma ya. Pero si no, ya te digo, la gran mayoría cambian, si no cambian el cantante, porque es jodido cuando cambian el cantante que luego sí, lo... Se nota mucho. Se nota. Sí, eso se nota bastante, sí. Se nota bastante. Sí, además a la peña no le mola... Que estén acostumbrados a un sonido en la banda, sí. Que luego cambie y tal, cuesta. Pero bueno, nosotros estamos muy contentos con la nueva María y seguro que la gente que venga a vernos también. Eso es, y que disfrute la gente. Pues vamos a cerrar con la de Aquelarre, que es este tema. Y bueno, pues muchas gracias por venir. A vosotros por invitarme. Hombre, ya ves. Y larga vida a la banda. Es eso. Otro día va a venir más gente de la banda. Hoy solo ha podido venir Miguel, pero bueno. Sí, bueno, sí, a mí, que me avises con más tiempo. Eso, eso, eso. Sí, sí. Yo me he enterado de que iba a hablar según he pasado por la puerta. Le hemos engañado. Venga, Miguel, quédate. Aquí tienes quédate, que quedarte. Quédate, que vas a hablar. Y ay, me quedo fuera. No. Bajo. Aquí te vas a quedar. Venía muy tímido. Sí. Y mira, y ahora habla hasta de... De todo. De su profesor de canto. No, si no tienes profesor de canto. Sí. No, que va, yo no sé cantar, yo no... Yo estoy en el coro ese por accidente. Por accidente, ¿no? Bueno, pero algo aprendiste. Seguro que algo aprendiste. Sí. Bueno. Bueno. Sobre todo, para cantar en la ducha, algo haces. Sí, en la ducha, sí, claro, pero como todo el mundo. Como todo el mundo canta bueno, sí, la ducha, bueno, ¿no? La ducha canta todo quique, es verdad. Bueno, pues muchas gracias. Larga vida a la banda. Muchas gracias. Y que venga más veces y que vengas con el segundo disco. Joder, nosotros encantados de venir, todo el grupo entero venimos. Ah, sí, la próxima vez todos. Exactamente. Pues muchas gracias y vamos a cerrar con esto, Aquelarre. Recordar, May, el grupo, ¿cómo se llamaban los otros, Estela? ¡Hala, dilo! ¡Dilo! ¡Atrévete! Unspeakable Sorrow. Sorrow. Y espera. Y Frozen Seal. Ahí Frozen Seal, exactamente. Sí, eso sí. Sala Barracudas, 5 de julio, antes de San Fermín. Bueno, casi. Pues casi. Sala Barracudas, calle Brescia 19, Madrid. Las entradas son 10 euros, Metrometas y Parque de las Avenidas. No y los menores gratis. Y los menores, eso es, gratuito. Venga, hasta pronto. Vamos a cerrar con esto. Llanto, carcajadas, brindemos en las estrellas, apuñalando.